Hola, hola, saludos a todas y todes quienes estén sintonizando Radio Zapote en un nuevo lunes de lunas. Bienvenidas, bienvenides a esta transmisión, a esta entrevista. Estamos muy felices desde este programa hecho por mujeres, hecho por nosotras desde la cabina nómada de Radio Zapote, transmitiendo en un lunes nuevo y en un lunes muy contento, inspiradas, honradas por esta entrevista que vamos a hacer el día de hoy. Les saludo, soy Caracol, aquí estoy con la compañera Ana y con la compañera también Claudia Torres de Mujeres y la Sexta del otro lado. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Francisca Fernández Droguet. Ella es candidata a la Convención Constitucional del Distrito 10, feminista, socioambiental, territorial, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y de la Coordinadora Feminista 8M. También es antropóloga y doctora en estudios americanos. Nos acompaña el día de hoy desde Santiago de Chile. Y estamos muy contentas de tener la oportunidad de informarnos más. Habemos muchas y muchos quienes queremos saber qué está pasando en Chile con el tema de la constituyente y a veces no entendemos muy bien. Pues el día de hoy podremos tener un acercamiento a los procesos políticos que se están viviendo en Chile y como tenemos el honor de entrevistar a la compañera Francisca, también hablaremos un poco acerca de la gestión comunitaria del agua, esta lucha por el agua que también se está viviendo en todo el territorio de Avyayala y del mundo y que es muy importante concientizarnos de este tema y luchar porque el agua sea del pueblo y de todes. También hablaremos del feminismo de los pueblos y recordaremos un poco de la revuelta de octubre de 2019 que se vivió por allá en el hermano territorio de Chile, territorio de los compañeros mapuches también, a quienes mandamos un saludo de fuerza y un abrazo. Y pues te saludo, Claudia, del otro lado. ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenida. Hola. A este lunes de luna. Muy buenos días, pues con el corazón lleno de dicha por estar tantas mujeres de lucha aquí, por tener a la compañera Francisca, que con cariño le llamamos Pancha, y que desde que empezó la contingencia por el COVID, pues tuvimos esta fortuna de coincidir y de empezar a hacer trabajos desde casa, desde la virtualidad, por este encierro, pero que hemos apreciado y aprendido tanto de la lucha en Chile por los ojos, por el trabajo, por el camino, por los pasos que ha dado la compañera Pancha. Muchas gracias, Pancha, y ahora que te tenemos aquí, pues te agradecemos mucho, vamos a disipar muchas dudas, vamos a interiorizarnos con este proceso de lucha en Chile y desde la perspectiva feminista, desde la lucha de las mujeres, también abordando pues la cercanía con los pueblos originarios. Así es que, querida Pancha, desde Mujeres y la Sexta, te enviamos un abrazo muy fraterno, te queremos mucho y te agradecemos muchísimo que aceptaras esta entrevista. Nos haces muy felices y nos vas a hacer partícipes de lo que en aquellas latitudes de la Avyayala se está trabajando. Te abrazamos con mucho amor, con mucho deseo por la lucha. Muy emocionada con las palabras de ustedes, compañeras, así que también un fuerte abrazo virtual. Esperemos que prontamente no sea virtual, sino presencial. A todas, a todes, de verdad, son esas cosas mágicas que han ido pasando. La pandemia nos ha traído mucho dolor, pero así como los pueblos resistimos el dolor con alegre rebeldía, también somos capaces desde el dolor saber articularnos con marcos de esperanza. Y es así que durante todos estos meses hemos tenido esta belleza de poder articular, dialogar y reflexionar entre distintas compañeras de Avyayala. Así que para mí también una profunda admiración de distintos procesos históricos que se han vivido en el país llamado México, pero que es mucho más complejo que solo hablar de México y que justamente hace que esté absolutamente en una dicha suprema de estar además en una radio que es un referente para muchas. Yo comentaba que justamente Zapote, muchas compañeras feministas la escuchamos de antes de estos hechos, de hace muchos años, porque entendemos la importancia de informarnos desde los pueblos, porque sabemos que los medios masivos omiten y mienten. Así que infinitamente agradecida. Perfecto, entonces nos arrancamos. Esperemos que todos aquellos que nos miran y nos escuchan estén bien en cualquier punto del planeta y de nuestro hermoso continente. Abya Yala. Saludo muy felizmente a Francisca. Vamos a comenzar con las preguntas. Lo primero que resalta es, hablando pues de la compañera Francisca, es su pensamiento, su inteligencia, su capacidad de construir, tejer y aportar ideas. Y así va entonces la primera pregunta. Francisca, que es antropóloga, también resaltarlo porque estamos en una radio que surge de colegas, de estudiantes y profesores, trabajadores de la antropología, trabajadores de la cultura, y por lo tanto la generación de ideas y la vida de las ideas nos interesa. Platícanos entonces, para empezar, Francisca, ¿cuál consideras tú que es el papel de las ideas, sobre todo del pensamiento feminista, en la lucha que realizamos en la actualidad? Que bueno, yo diría que son ideas revolucionarias las ideas feministas, sobre todo las ideas comunitaristas. Este concepto que también has tejido del feminismo de los pueblos. ¿Cuál es este papel de las ideas feministas en la lucha? ¿Y para dónde van nuestras ideas? Mira qué importante pregunta, porque lo primero que nos permite es posicionarnos desde un feminismo. Nosotras decimos, si bien obviamente tenemos una reivindicación histórica del feminismo como una lucha importante contra la opresión hacia mujeres, niñas, disidencia, también en este andar hemos ido generando la necesidad imperiosa de posicionarnos desde un feminismo anclado en los territorios, anclado en nuestras memorias de resistencia. Porque desgraciadamente sabemos que hay un feminismo mucho más dentro de la lógica liberal, que lucha, por ejemplo, en clave de igualdad de condiciones, cuando nosotras decimos acá lo que queremos no es derrumbar solo el patriarcado, sino también el capitalismo y el colonialismo. Entonces no es solamente una disputa por el fin a la opresión desde esta dimensión que se ha llamado clásicamente género, sino que el fin a la dimensión de todas las opresiones. Y eso nos hace situarnos en un feminismo profundamente anticapitalista, y siempre lo decimos, como que la lucha anticapitalista, no sé qué pasó en algunos años, quizá este mal llamado progresismo fue invisibilizando este carácter estructural de revertirlo todo. Nosotras queremos revertirlo todo, partiendo por estas estructuras mundiales de opresión. Entonces, quizás también otra de las enseñanzas de este feminismo anclado en estas memorias, anclado en la tierra, es que entendemos el feminismo como una comunidad de saberes y haceres, y que creo que eso también es fundamental. Las feministas no solo plasmamos un conjunto de ideas del tipo de mundos que queremos habitar, sino también las prácticas, sino también la cotidianidad que hemos ido instalando. Entonces, en este andar, nos hemos ido encontrando con cierto referente para pensar este feminismo. Y siempre lo decimos, que por lo menos nosotras vimos dos grandes referentes a nivel de Abya Yala que nos posibilitaron posicionarnos desde este feminismo. Y lo hemos dicho muchas veces, sin muchas veces nombrarse feministas las compañeras. Las mujeres zapatistas. Yo creo que a todas nos marcó muchísimo la Ley Revolucionaria de las Mujeres, que además te marca de manera tremenda, porque es una ley muy desde el sentido común, muy desde decir el derecho a decidir cuántos hijos quiero, el derecho a educación, el derecho a salud, el derecho a casarme o emparejarme porque lo quiero y no por imposición. Entonces tú escuchas esto y son sentidos comunes, pero que también te das cuenta que históricamente muchas mujeres campesinas, de pueblos originarios, afro, migrantes, sectores populares, urbanos y campesinos, hasta ese pequeño detalle de cómo construir tu cotidianidad es un campo de disputa. Entonces, esa ley revolucionaria es un primer campo de disputa que nos aúna con este tejido de distintas memorias de resistencia y con profunda admiración de lo que se lleva, que desde la propia realidad justamente como pueblos originarios, mestizas, más disidentes, se mira de otra forma la lucha de las mujeres. Además, una lucha fuertemente anclada también en las culturas, en la identidad. No dejo de ser tzotzil si reivindico mis demandas como mujer. O sea, eso es lo que me parece más hermoso. Porque también hay un feminismo muy liberal que solamente aborda la dimensión de ser mujer y no la dimensión de los otros cruces, la otra opresión y también la resistencia. Ser pobre, ser migrante, ser negra, ser indígena, te da otra dimensión del ser mujer también. Entonces, en este ámbito, no importa visibilizar, además de un feminismo anticapitalista, también un feminismo de clase. Recuperamos esa figura histórica que nos parece súper relevante. Y un segundo referente, sin duda, van a ser las compañeras, que ahí sí, desde la nominación feminista, nos entregan la posibilidad de pensarnos desde Abya Yala, las feministas comunitarias en Bolivia. Yo en lo particular he vivido y he trabajado muchos años en el norte de Chile, entre comunidades aymaras, quechua, bailo danza andina hace mucho, y diría que mi segunda matria o segunda territorialidad ha sido Bolivia. Entonces soy muy cercana a los procesos de allá. Y siempre miramos con ojos de gran ilusión lo que iba sucediendo ya desde los años 90 en Bolivia. Compañeras feministas, aymaras, lesbianas, pensándose como aymaras, un feminismo que, como ellas dicen, desde la memoria de las ancestras. Entonces, ese yo diría que es el segundo momento que podemos ser feministas reconociéndonos ahí. Y después yo me imagino que a todas nos pasó ir conociendo otra experiencia feminista. El feminismo chicano, por ejemplo, el feminismo negro, los feminismos descoloniales. Entonces, desde prácticas de movimientos sociales, territoriales, y además también desde cierto universo académico, pero ojo, no cualquier academia. Una academia donde pensamos la investigación como un espacio de transformación social, colaborativa, desde otros marcos de sentido. Porque siempre digo, si bien soy muy orgullosa de ser antropóloga, también asumo el legado histórico colonial que ha tenido la antropología. Entonces, la antropología en sí misma no es un campo reflexivo crítico, es la antropología que hemos decidido algunas y algunos transitar. Y eso es como súper importante y siempre lo decimos. Yo me imagino, queridas colegas, que a todas nos pasa lo mismo. Y me pasa algunas veces, claro, me reconozco mucho más como profesora y trabajadora desde la antropología que desde un academicismo que finalmente le falta justamente lo que nos gusta del feminismo, el anclaje. Los pies en la tierra. Muchas veces pasó eso. Pero hemos tenido la suerte de juntar esas distintas aguas. Entonces, ¿qué nos sucedió? Fuimos conociendo experiencias. Las feministas comunitarias, muchas viajaron a Chile a encuentros con organizaciones de pobladoras, de las luchas socioambientales, que es de donde yo me inserto, compañeras, hermanas, la Mien Mapuche. Y de ahí dijimos, bueno, podemos ser feministas y no este feminismo liberal de la lógica exclusiva de los llamados derechos civiles, de la lógica exclusiva del mandato ONU, mujer, sino desde la lucha de nuestras madres, nuestras abuelas, mapuche, contra el colonialismo, contra la dictadura cívico-militar, y nos fuimos reconociendo ahí. Y ahí emerge la idea, bueno, tenemos que ir posicionándonos en algún lugar de este feminismo. El feminismo comunitario, ya está. Está el feminismo territorial, compañeras, hermanas, argentinas trabajan mucho esta noción, pero además nuestro carácter fuertemente anti-extractivista, porque también, y es una crítica a las izquierdas de Abya Yala, ha habido una izquierda más institucional que si bien tiene una mirada crítica, siguió perpetuando prácticas económicas, prácticas de producción energética, producción en general, matriz productiva y de consumo, a costa de la explotación de la naturaleza. Entonces también decimos, somos feministas anticapitalistas de clase, pero profundamente anti-extractivistas, porque pensamos que la forma de explotación y dominación histórica hacia la naturaleza es la misma forma que ha operado hacia nuestros cuerpos y territorios, mujeres, pueblo originario, niñas, afro, migrantes. Entonces necesitábamos. Y ahí aparece una categoría también muy potente, que es plurinacionalidad, que sobre todo lo levantan mucho en los años 90 organizaciones indígenas de Bolivia y Ecuador. Bueno, además de esas cosas mágicas, yo viví 3 años en Quito, partí estudiando antropología en Quito, como mucho emocionado, cumplí los 18 y me fui de casa a viajar por América Latina. Llegué hasta Quito nomás. Bueno, me enamoré rápidamente de ese territorio y estudié 3 años antropología en la Politécnica Salesiana. O sea, creo que también, bueno, soy hija de exiliados. Yo nací en el exilio de mis padres en Francia. Entonces, también mi relato transfronterizo es parte de mi vivencia personal, que también lo construyo como vivencia política. O sea, de entender que son los grandes referentes del continente que nos permiten ir posicionando y viendo otras lecturas. Y ahí plurinacionalidad, en ese entonces, porque todavía no estaban estos procesos constituyentes que se llevó a cabo tanto en Bolivia como Ecuador, era una demanda de la organización indígena para el reconocimiento, la convivencia, pero también la validez de otras formas de construcción política, reconociendo otras formas de construcción de autoridad, por ejemplo, la autoridad comunitaria. En el contexto aymara y quechua hay algo muy hermoso en la construcción de lo político, se llama taqui. Taqui significa camino en aymara, y se dice, tu construcción política implica caminar, transitar una ruta, y esa ruta es ascendente, es comunitaria y es colectiva. Por eso en una comunidad, todas las personas, en tanto comuneros y comuneras, van a ser autoridad de algo, de una fiesta, de la comunidad, de la limpia de canales. O sea, es una perspectiva hermosa, y ahí entendés plurinacionalidad. Entonces, obviamente viene de estos procesos constitucionales que fueron hermosos, pero que también tuvieron sus limitaciones. Yo soy una gran admiradora del proceso boliviano-ecuatoriano, pero vimos cómo también, desgraciadamente, las prácticas extractivistas hasta, en algunos casos, se intensificó. Entonces, súper compleja la situación, no digo que sea sencillo, pero ahí estábamos disputando. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que nos aúna? Es que somos mujeres y disidencias de distintos pueblos. Entonces, desde el Comité Socioambiental, fuimos un comité que nos creamos al inicio de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, que llevamos alrededor de 3 años como coordinadora, y que éramos mujeres vinculadas a la lucha por la defensa de los territorios que se nos invita a crear y ser parte de la coordinadora. Pero cuando somos parte de la coordinadora, lo creamos a nivel de comité. Está el Comité de Trabajo y Sindicalista, el Comité de Derecho Humano, el Comité de Niñez. Ojo, muchas participamos en varios comités también. Bueno, yo estoy en el Comité Socioambiental. Dijimos, bueno, si nuestro relato es la memoria de nuestras ancestras que han luchado, llamándose o no feminista, podríamos llamarle a esta experiencia un feminismo de los pueblos, porque eso te posibilita pensar que cada pueblo tiene su propia trayectoria de dónde pensar el feminismo, y es profundamente antineoliberal, antiextractivista y anticapitalista esta forma de entender un recorrido, una trayectoria, un taqui. Entonces, bueno, por eso me parecía súper importante esta pregunta, fue un poco larga la respuesta, pero como entender el mundo de las ideas anclada en hacer. Y justamente, para contarle el feminismo a los pueblos, tuve que contarle la trayectoria de dónde vamos construyendo ese feminismo. Un concepto que me encantó, y creo que lo vamos a adoptar, ¿verdad, Clau? También hablas de, en tu respuesta, ¿no?, de la ley revolucionaria de mujeres del EZLN, que ya tiene bastantes años, si bien recuerdo es de 1993. Tres. Ajá, y importantísima ley porque justamente establece el derecho de las mujeres a luchar por su liberación, pero justamente una liberación desde la colectividad, desde la comunalización y desde lo transfronterizo y lo transcultural, por supuesto. Entonces, eso pues fortalece las alianzas y las luchas. Hablando entonces de los pueblos y de las mujeres de estos pueblos, vayámonos a la revuelta de Chile de octubre de 2019 para que nos platiques, Francisca, desde dentro y desde lo femenino, desde la lucha feminista, ¿qué fue esta revuelta? ¿Qué importancia tiene? Nosotros, pues, desde el norte del continente pudimos percibir, palpar, sentir la importancia de ese despertar hermoso de Chile, que bueno, creo que para mí siempre estuvo despierto, porque desde hace muchas décadas estuvo despierto Chile. Nos ha dado ejemplo de unidad, de lucha. Finalmente, en el octubre del 19, ocurre lo que se conoció como la revuelta de octubre, iniciada justo por la gente más joven, como una lógica transgresora al sistema. Salta el torniquete es una de las síntesis, digamos, de esta revuelta. Platícanos qué es, ¿Cómo es que se desarrolló y un poquito el papel de las mujeres o del feminismo en esta revuelta? Mira, hay tanto que decir, Amá. Es una revuelta, son esos procesos históricos complejos, porque todavía seguimos habitando la revuelta. Yo no puedo referirme a la revuelta como un hecho del pasado, porque lo estamos habitando con otras condiciones, con un proceso constitucional, con la intensificación de la represión y una pandemia. Pero me pasa esa sensación de que es algo que seguimos viviendo. Y además también, y con absoluta claridad, algo inimaginable. O sea, yo creo que también es muy importante situar la propia sorpresa que nos generó a nosotras mismas lo que estábamos viviendo, como no poder creer el nivel de organización, de masividad, de lucha, de persistencia, de meses, meses movilizándote todos los días. O sea, ese calor de la compañía, de lo comunitario, de verdad, nunca pensé vivirla, y siempre hablo con mis padres con mucha emoción, y ellos me lo dicen. Nunca pensamos que íbamos a volver a crear un proyecto colectivo después del fin a la unidad popular que se dio con la dictadura cívico-militar. O sea, mucha gente mayor, y es hermosa la sensación que tienen, rememorar esa alegría rebelde, que lo he insistido mucho, esos marcos de esperanza que los dio la unidad popular, de 3 años de un proyecto histórico maravilloso, con complejidades, con limitaciones, con contradicciones, con errores, como todo proceso. Yo creo que eso es súper importante. Entonces, es eso. La revuelta es lo más cercano a vivir un poder popular comunitario. También, ojo, con algunas contradicciones, algunos equívocos, que es parte del aprendizaje. ¿Qué es la revuelta? ¿Por qué se posibilita? ¿Qué sucede? Y para mí, uno de los lemas más importantes que se instala rápidamente la revuelta tiene que ver con el origen, que la frase lo da. En Chile nace el neoliberalismo y estamos disputando por qué termina el neoliberalismo. Chile es el laboratorio por excelencia en Abya del neoliberalismo, bajo una derecha que rápidamente, al calor de un golpe cívico-militar con Augusto Pinochet, instala un proyecto ideológico-económico, que es el neoliberalismo, pero además lo instala con una política sistemática de instalación con un grupo de jóvenes, los llamados Chicago Boys, que justamente se forman en Chicago, ven las directrices y los lineamientos de cómo crear la política neoliberal, consolidarla, obviamente al alero de la militarización, de los golpes de Estado, de la violencia estatal, e instalarlo como proyecto de economía mundo. Entonces, eso somos Chile, un laboratorio. Pero además un laboratorio horroroso en que esta política se fue perpetuando más allá de la dictadura. Yo hace mucho tiempo, y con las colectividades en que participamos, no hablamos de democracia, sino hablamos de postdictadura, para diferenciar la dictadura de lo que vivimos ahora. Nosotros vivimos la postdictadura, una postdictadura que mantiene, por ejemplo, ciertos ejes. Y uno de esos grandes ejes es el marco neoliberal, y el segundo eje, que además es producto del primer marco, es la Constitución del 1980. Somos uno de los pocos países del mundo que luego de finalizada una dictadura cívico-militar, seguimos con la misma Constitución de la dictadura. Por eso es tan grave y por eso es tan importante el momento histórico que estamos viviendo hoy de disputar hacia una nueva Constitución. Solo se le puede entender en el marco de que la Constitución del 80 sigue regulando nuestro actuar. Y ojo, miren lo perverso. La Constitución del 80 define que el Estado en Chile es subsidiario. ¿Qué significa subsidiario? Es privatizador. Que las empresas y los privados se hacen cargo de la gestión de la política pública, y cuando no tienen la capacidad, recién ahí se hace parte del Estado. O sea, esto logró privatizar el agua, la salud, la previsión social, el transporte, la educación, o sea, todo, bajo además la consolidación de un Estado fuertemente centralista. Y a nivel constitucional, y no podemos olvidar, la Constitución define los lineamientos, los principios, los derechos que derivan en leyes y que derivan luego en institucionalidad. Entonces, de verdad, en Chile todo es privado, es todo precario, es tremendo. O sea, si ustedes ven las grandes movilizaciones de las y los estudiantes, es por una educación digna, pública, de calidad, no sexista, porque en Chile el Estado mercantiliza todo bajo esta figura de subsidiariedad. Entonces, yo digo siempre, nuestra subjetividad neoliberal se cansó, pero además de burla sistemática. Yo les doy solamente ejemplo para que se entienda el marco de la revuelta. En un momento, la salud pública es muy deficitaria y la atención, obviamente, a servicios básicos de salud implica que tú te tienes que levantar al alba o quizás hasta dormir en una fila para poder tener salud gratuita. Entonces, una vez un ministro dijo, bueno, que se levante más temprano la gente para que haga vida social. O sea, imagínense, eso es una burla hacia los pueblos. Después hubo un plan de reducción de la entrega de leche a niños y niñas de sectores populares. Y se le entrevista al ministro de Salud y le dice, bueno, pregúntenle a las vacas por qué no están dando más leche. Después había una ministra, ya no me acuerdo, que no sé si era la ministra de Educación, pero estaba vinculada con su sueldo. Y ella dice, bueno, pero ¿quién puede vivir con este sueldo reguleque? Reguleque es como regular, poco. Eran millones y millones. O sea, ¿qué quiero decir? Una burla sistemática hacia los pueblos, donde la precarización de nuestra vida era la constante. Entonces, siempre yo digo, la revuelta tiene dos aguas, dos flujos que hacen que sea el insumo que posibilita la revuelta. Una rabia corporalizada de años, décadas y centenares de años de esta rabia con los gobiernos de turno, pero por otra parte también demandas históricas y reivindicaciones que distintos movimientos sociales y pueblos habíamos logrado sostener. Pueblo mapuche, sin duda, en la lucha por la autonomía, la autodeterminación y la territorialidad. Por otra parte, las feministas que llevábamos desde siempre, desde la dictadura, luchando por nuestros derechos sexuales, reproductivos, luchando por salario digno. Por otra parte, la lucha anti-extractivista, porque en la postdictadura se intensificó el extractivismo bajo políticas neoliberales y la política del despojo se masificó bajo un código de agua, por ejemplo, que en la dictadura privatiza el agua, pero con el gobierno de la Concertación, los primeros gobiernos supuestamente democráticos privatizan las sanitarias. Entonces era todo esto, y esas aguas se juntan y emergen. Y sin duda, ¿quién fue la gota que rebalsó este vaso de agua? Fueron las y los estudiantes, con algo tan simbólico, el metro. El metro en Chile solamente existe en la ciudad de Santiago de Chile, en un país fuertemente centralista. Es uno de los medios de transporte de Aviala más caros, así, claramente, y como gran gracia iban a subir 30 pesos. Y las y los estudiantes, que además hacía mucho tiempo que se estaban movilizando por una educación gratuita, llaman a saltar los torniquetes. Pero además lo maravilloso es que al principio fueron ellos, saltar literalmente el torniquete del metro para ingresar gratuitamente. Pero la gente, el vecino, la vecina, los pobladores, pobladoras, se emocionaron y empezaron a saltar esos torniquetes. Hay una imagen maravillosa de un libro que hace recopilación de fotografía y ven como en una escuela que está tomada por la y los estudiantes pone unos caballetes de atletismo la estudiante para practicar saltar los torniquetes. Es una de las fotos que yo diría que más me emociona. O sea, las compañeras estudiantes ahí practicando. De hecho, se predico como broma. Yo no pude saltar el torniquete. Tuve que pasar por debajo del torniquete. Fui de las que no era fácil. Éramos miles y además era hermoso todo lo que estaba pasando. Entonces dije, ya esto está más difícil, va. Así que todas las veces mi torniquete era más bien por abajo que saltarlo. Una cosa generacional. Bueno, y eso se fue y esto emerge. Entonces, ¿qué pasa? No son 30 pesos, son 30 años. Y ahí surge uno de los lemas importantes. 30 años que son los de la postdictadura. Pero después la temporalidad se va enganchando. No son 30 años, son 47. Porque no es solo el marco del neoliberalismo postdictatorial, sino también la dictadura. Y de manera maravillosa, también los pueblos originarios nos dicen, no son 30 ni 47, sino son más de 500 años. Porque no son solo los gobiernos de turno, sino un Estado colonial opresor, que en su origen es así, se basa en la opresión de los otros pueblos. Entonces, el 18 de octubre, bueno, con esto voy ya terminando esta idea, yo estaba en un encuentro en Hualmapu, un territorio mapuche anti-extractivista, y yo tenía que regresar el mismo 18 de octubre en bus, porque mi madre me podía cuidar hasta cierta hora a mis hijos, y empiezo a escuchar la radio en camino en el bus de que siguen los saltos de torniquete, la revuelta, pero que ya en Santiago ya se estaban armando los vecinos, estaban emergiendo barricadas, y que esto ya estaba llegando a una situación de descontrol donde Piñera llama a un estado de emergencia que implica sacar a los militares a la calle. Piensen ustedes, para nosotros sacar a los militares es la dictadura, ese es el recuerdo. Y a medida que iba pasando la carretera, una cosa maravillosa, obviamente llegué 6 horas después, llegué a una balacera en Santiago Centro y la ruta donde el peaje, no sé si se entiende también en México, donde cobran, porque acá está hasta las carreteras están subsidiadas. empresas privadas hacen arreglo de las carreteras y te cobran altísimos impuestos que son los peajes. Los peajes quemados, saqueados. Entonces, la carretera, la Panamericana, como columna vertebral, o sea, visibilicé eso y todos los del bus dijimos, esta cosa viene para rato y viene serio. Además, acá un gesto hermoso, y después hablo un poco de las mujeres. Me bajo, nos toca una balacera, nos empezamos a organizar, justo me tocó con dos mujeres mucho mayores, y logramos que un auto nos lleve a nuestras casas. Entonces yo llamo a mi madre desesperada, Francesca, Pancha, está el caos. O sea, como todo muy contento y contento de ya el cansancio, pero también los niveles de violencia, sobre todo estatal, ya estaban fuertes, ya estaban disparando a matar. Entonces me dice, yo no te puedo llevar a los niños, no puedo salir a la casa. Le dije, no te preocupes. Y mi madre, como una gran madre siempre, pero no tienes nada de comer porque andabas en Temuco. Entonces me bajo del auto y de repente una de las mujeres me toca el hombro y me dice, ya que le escuché que su mamá le dijo que no tenía de comer, me dio pan y la otra me dio maní. Y siempre digo, llegué a mi casa, la primera noche revuelta a escuchar los medios alternativos comiendo pan y maní, gracias a estas grandes compañeras que juntas bajamos en un bus en la mitad de la vorágine de la ciudad. O sea, me gusta contar esta historia personal, no la cuento mucho, pero grafica lo que estamos viviendo. El horror de la violencia estatal, la rabia de los pueblos, de siglos de desigualdad y la solidaridad entre los pueblos. Ese gesto del maní con el pan te da cuenta que también como hemos ido sosteniendo. Y rápidamente uno de esos elementos, así el feminismo. Las feministas, luego de la dictadura, del fin a la dictadura cívico-militar, la movilización más grande de la historia de Chile fue la marcha del 8 de marzo del 2019. 3 millones de mujeres y disidencia de niñas por todo Chile nos movilizábamos. Hace décadas ya, vuelvo a insistir, hoy tiene gran visibilidad, pero décadas que nuestras madres, abuelas, ya habían cimentado este camino de una perspectiva feminista muy anclada en lo que dije al principio, sentido común. Muchas quizás no teniendo tanto elementos reflexivos, pero entendiendo y compartiendo ese dolor del ser mujer, ese dolor de ser perseguida, el dolor de los feminicidios, es que nos fue aunando y haciendo que hubiese una explosión de autorreconocerte como feminista. Entonces, sin duda que fue uno de los ejes, pero también quiero ser honesta. Al principio de la revuelta hubo una tendencia a territorializar mucho desde una masculinidad, una primera línea muy masculina de hombres jóvenes resistiendo, y donde después nos fuimos dando cuenta, oh hijo, mujeres y disidencia también estamos, pero tuvimos que hacer un ejercicio de disputar y demostrar que en el espacio de la resistencia también estábamos. Y siempre decimos, y el segundo aliento con fuerte característica feminista fue la performance que hicieron las compañeras del colectivo Las Tesis, que son de Valparaíso, que se llama Un violador en tu camino. En Chile, Carabineros de Chile es la figura equivalente a la policía. Es una policía militarizada, que viene de hecho ya del fascismo europeo, los carabinieri, es una figura italiana, y que además toman elementos prusianos, alemanes, o sea, el fascismo desatado. Esa es la figura de Carabineros de Chile, una policía militar, y esa es la policía que tenemos. Y tienen un lema que es un amigo en tu camino. Es que es importante contar esto para que se entienda por qué un violador en tu camino. Un amigo en tu camino es carabinero ayudándote a los niños a cruzar el tránsito. Entonces las compañeras toman ese lema, por eso es importante contarle, y ponen un violador en tu camino. O sea, el carabinero no nos cuida, sino todo lo contrario. Son los agentes de la violencia político-sexual, que también es una categoría que hemos ido instalando. El ejercicio de las fuerzas represivas estatales de violencia sexual, y hemos ido colocando la categoría de violencia política sexual. Entonces, hacen una performance con características locales, pero que inmediatamente se universaliza, porque el dolor, las opresiones, las dominaciones, los despojos que se nos hacen a las mujeres, nos cruzan a nivel mundial. Entonces, sin duda que un violador en tu camino va a ser ese segundo aliento que va a ser tan importante para la revuelta y que yo siento que va a consolidar la matriz feminista que tiene esta revuelta. Bueno, entonces venimos con el testimonio de la revuelta. Finalmente, uno de los cauces pacíficos de esta revuelta es la propuesta de una nueva constituyente. Y en esas estamos. Estás tú primordialmente, ¿no? Ahí como candidata. Las noticias, que no son muchas, digamos, oficiales, que llegan hasta acá, hasta el norte de Chile, es que por la constituyente la derecha chilena está completamente unida y dice va a ganar. Y la izquierda desunida y sin entenderse entre sí. Eso nos genera dudas, inquietudes fuertes. Platícanos sí. tú, Francisca, desde dentro, este proceso de la constituyente. Finalmente es una propuesta de la izquierda. No sé si solo de la izquierda institucional o varias, pero finalmente sí. es una propuesta de la izquierda que lleva por un camino pacífico, digamos, la energía de la revuelta. Sí, mira. ¿Cómo va a ser tu candidatura? ¿Es cierto eso que están desunidos? ¿Qué va a pasar? Platícanos. A ver, lo desunido. Nunca hay que olvidar que hay muchos grupos que se autodenominan de izquierdas progresistas y que para nosotros siguen siendo políticas neoliberales. Entonces ahí hay que tener ojo de primero cómo se autoidentifican y desde qué matriz, porque la izquierda no somos la misma. Eso es súper relevante. Entonces, nos vamos a ir con los partidos políticos que han perpetuado las políticas precarizadoras de la vida y que han gobernado estos 30 años. Y ahí hay absoluta claridad. Entonces, bueno, ahí quizás voy a retomar. Y algo que nos cruza en Avialala nuevamente. Quiero ser súper enfática en esto. Si voy... podemos hablar de un proceso de cambio constitucional, es exclusivamente producto de la revuelta. En la revuelta, si bien los lemas que aparecieron fue en Chile nace, muere el neoliberalismo, no son 30 pesos, son 30 años, Chile despertó, que es un lema, en lo personal no me gusta mucho, porque no estuvimos dormidos, muchos pueblos nunca hemos dormido, siempre hemos estado alerta, despierto, pero se entiende como símbolo. Y uno es... Asamblea Constituyente ya, que además de manera maravillosa, también luego nuestros hermanos y hermanas del Perú, también fue un lema que fueron instalando, que ojo, se ha invisibilizado muchísimo la situación peruana, que ha sido muy, muy compleja. Y no olvidar algo hermoso de Avialala, que 2 semanas antes de nuestra revuelta, hubo su revuelta en Quito, Ecuador, donde también tenemos grandes marcos de enseñanza de ciertos procesos y donde además también hay una fuerte arrasada de violencia estatal, tanto en Ecuador, en Chile, como en Perú. Y no es casualidad, ahí hay una energía, algo está pasando en estos países andinos, que nuestra revuelta se fue masificando, pero además que tiene también relación con otras revueltas de los países aledaños. Entonces, una de las primeras demandas que aparece con fuerza en la calle es Asamblea Constituyente ya, porque teníamos absolutamente claridad y tenemos la claridad que todo el anclaje de la subsidiariedad, de la privatización y mercantilización de todo es producto y avalado de la Constitución. Chile es el único país en el mundo que el agua a nivel constitucional está privatizada. Yo siempre digo, el agua, la usurpación de las aguas se da desgraciadamente en muchos países. En Chile es el único que es ley. Por decirlo así. Entonces, todo eso hizo que inmediatamente la Asamblea Constituyente fuera un lema que tú veías en las calles, en los gritos y en las paredes. ¿Qué pasa? Octubre obviamente tuvo condiciones de violencia. Hubo asesinatos, más de una treintena de compañeros y compañeras en resistencia fueron asesinados. Tortura, violaciones. Más de 2.000 presos y presas de la revuelta. Más de 2.000. Eso estamos hablando. Más de 400 de víctimas de trauma ocular. Tenemos una compañera que perdió los dos ojos, Fabiola Campillay, otro compañero, Gustavo Gatica, que perdió los dos ojos, estudiantes de la universidad donde yo hago clases. O sea, estamos hablando de una complejidad horrible de grandes marcos de violencia y de impunidad. Entonces, ¿qué sucede? En noviembre, partidos de la derecha hasta sector progresista del Frente Amplio, llamado Izquierda Institucional, firman un acuerdo de paz. Y que es el acuerdo que nosotros desde los movimientos sociales interpelamos. Es un acuerdo de paz que hace un llamado a que justamente cese la violencia, pero ojo, sin reconocer el origen de la violencia estatal, sin reconocer los presos políticos y además avalando leyes, una ley antibarricada y previamente a eso y ratificando una ley de control de identidad, que son los ejes que ha permitido criminalizar la protesta social. Entonces ahí nos genera un quiebre y un gran dolor, somos muy honestas y honestos, porque estos partidos hacen una negociación con el centro y la derecha, finalmente a costa de la vida, de las movilizaciones y las luchas que estábamos encarnando los movimientos sociales y los territorios. Ese es el acuerdo de paz, y fijan una ley que se llama Ley 21.200, que es la ley que va a posibilitar que el 2020 se vote por una nueva constitución, apruebo o rechazo, y que impone que si ganaba el apruebo, ¿cuál era la figura que iba a haber? ¿Convención mixta o convención constitucional? O sea, la ley nos coarta la posibilidad real de una asamblea constituyente que queríamos, la asamblea del poder originario de los pueblos. Entonces, fue tremendo porque nos generó divisiones, porque dijimos nuevamente los partidos políticos nos venden, nuevamente las castas privilegiando sus horizontes políticos, y además esta ley 21.200 permite que mientras estemos dictaminando una nueva constitución, se puedan aprobar los tratados de libre comercio, que en el caso de la lucha socioambiental, los tratados de libre comercio son una arista más de la profundización del extractivismo. Por ejemplo, el TPP-11, que estamos a aristas constantemente que pueda ser aprobado, y la ley lo permite. O sea, imagínense, estamos pensando un futuro país desde la constitución donde se permite eso. Donde además dicen, bueno, quienes van a ser elegidos para la convención va a ser por elección distrital. Y es así que los convencionales y las convencionales tuvimos que juntar firmas para patrocinar, para poder ir a la elección, que va a ser ahora el 11 de abril, pero además bajo lógica de distrito. Nosotros representamos distrito. Entonces, tú ves que una cantidad de barreras dijimos, bueno, desde la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, desde el Movimiento por el Agua y los Territorios, soy de una cooperativa de abastecimiento y otro sector, dijimos, ya, vamos a saltar estos torniquetes también. Entonces, ingresamos al espacio de la disputa. Finalmente, ustedes saben, gana con más de 70% el apruebo, que fue una maravilla, miles fuimos a celebrar, y gana a su vez la Convención Constitucional. La Convención Mixta era que mitad congresista y mitad ciudadanía, y la Convención Constitucional, todos y todas ciudadanas, pero al alero del Acuerdo de Paz, al alero de la 21.200. Entonces dijimos, ya, llamamos a aprobar, desbordamos las calles, más del 70%, y dijimos, va a ser otro torniquete. Entonces, tenemos claridad que estamos ingresando a un proceso con trabas, con amarres, con el privilegio de los mismos partidos políticos que han perpetuado su privilegio y ganancia, y con esa claridad entramos a esta carrera. Pero ojo, piensen ustedes, ahora mismo yo les contaba que tuve que conectarme desde la Casa de Amistades porque fuimos candidaturas independientes vinculadas a movimientos sociales a una acción, un plantón, como le llamarían ustedes, afuera del Consejo Nacional de Televisión, porque miren, la franja electoral en el tele solo lo van a poder tener partidos políticos, que son parte del problema. Siempre decimos, los partidos son parte del problema, la revuelta es porque no queremos más de esa mal política. Y nos dejan afuera a los movimientos sociales. Entonces fuimos a hacer un plantón exigiendo, queremos una franja igualitaria, que los distintos movimientos y sectores movilizados tengamos la posibilidad de estar en ese espacio. Y además, recordando, si hoy estamos a puertas de un cambio constitucional, es exclusivamente producto de la movilización social que hemos sostenido, y no por la veña de los partidos políticos, que justo en estos 30 años fueron incapaces de derrocar la constitución de Augusto Pinochet. Entonces, por eso tenía que dar todo ese marco. Finalmente, 48 horas antes de cerrar la candidatura, decido ingresar a una lista que se llama Lista Movimientos Sociales en mi distrito, que toma 6 comunas, donde yo habito, y una de esas comunas donde está la Plaza de la Dignidad, y ahí nos articulamos. Coordinadora Feminista 8 de Marzo, no más AFP. AFP es la figura de previsión social privada que hay en Chile, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Red de Actrices Chilenas, la Defensoría de las y los Trabajadores y Brigadistas de la Salud de la Plaza de la Dignidad, conjuntamente armamos esta lista. Somos listas exclusivamente de movimientos sociales independientes a los partidos políticos. Pero si ustedes ven, en esta disputa, nuevamente favoreciendo a los sectores que históricamente han tenido protagonismo, lo mismo, vamos a tener aportes estatales a las candidaturas mínimas. O sea, es un fiel reflejo de la política sistemática de estos más de 4 décadas, por decirlo así, 47 años, es que esto es fiel reflejo de lo que queremos derrumbar. Entonces, no es sencilla justamente esta candidatura, porque estamos que insisto, saltar todos estos torniquetes, todo esto amarre, pero además seguir movilizadas. Siguen habiendo detenciones, diariamente están habiendo condenas horrorosas. Un chico de 18 años acusado 5 años y un día de cárcel efectiva por supuestamente haber quemado un hotel que estaba además desalojado y además con problemas económicos, en quiebra. O sea, inmediatamente nos suena, nos hace ruido, y no estaba ni siquiera en el lugar. O sea, estamos hablando de eso. Diariamente tenemos que ir a protestar fuera de los tribunales por esta criminalización, por esta, la cantidad de montajes que se están haciendo en torno a la gente que sale a protestar. Y los viernes, sigue todos los viernes en la Plaza de la Dignidad, la movilización y las acciones siguen permaneciendo. Entonces, no es sencillo. Estamos disputando, estamos debatiendo, estamos tratando de difundir nuestras propuestas, nuestros programas, y a la vez seguir sosteniendo nuestra propia revuelta. Entonces, todo es el marco de la candidatura, y nuevamente fue una respuesta bastante extensa, pero teníamos que dar todos estos elementos para que se entienda en qué momento nos encontramos. Entonces, ¿qué pasa? La derecha, unida jamás será vencida, fueron todos juntos en, como candidatos. Pero las llamadas izquierdas, tenemos este grupo de izquierda que firmaron el acuerdo de paz, que son de partido político. Con ellos no vamos a ir, porque ellos son parte del problema. Entonces, por eso está esta gran cantidad de otras listas, que son los movimientos sociales, pero que tenemos claridad que también somos la gran fuerza social que va a disputar este espacio. Entonces, la derecha, ojo, no está ganando. La derecha, de hecho, su rechazo tuvo menos de 20%. Los partidos de derecha tienen bajísimas tasas de militancia y de votación a ellos. Lo que pasa es que son estratégicos, van juntos. Entonces, lo más probable es que cada distrito van a asegurar tener uno o dos, por lo menos, constituyentes. Pero vuelvo a insistir, ¿cómo vamos a ir con partidos que se hacen llamar de izquierda y que firmaron ese acuerdo de paz, que firmaron la ley antibarricada, que fue un argumento que utilizan para levantar montaje hacia jóvenes que hoy son encarcelados? Entonces, por eso es súper importante, y yo creo que ustedes en México tienen una historia bastante parecida. Tenemos que diferenciar de esa mal llamada izquierda. Nos tenemos que diferenciar, claramente. Bueno, muy pertinente aclaración, perspectiva desde dentro. Nos da esperanza desde acá, desde México, nosotras y seguro muchísimas más, corazonamos con ustedes, deseamos y nuestra energía es que este proceso pueda tener cabida para las luchas, para los movimientos, que sea bien apropiado y que siga adelante. Como dicen los compas zapatistas por acá respecto de los partidos políticos, los partidos nos parten y siempre tenemos que tener claro esto. Y es una cosa contra la que hay que pensar y organizarse. En ese sentido, pues ya va mi última pregunta, Francisca. Ha estado súper interesante. Relativa a esta otra parte que nos, este otro aspecto que nos dices de los movimientos sociales, ¿no? Que finalmente son los que sostienen y determinan el latido de la lucha, la gestión comunitaria del agua. Qué bonito concepto y qué síntesis en esta frase de lo que es el feminismo, los pueblos, la lucha y lo que es el centro de la vida, el agua, como lo hablaban en lo de las somos ríos que fluyen, somos cuerpos de agua y sin agua pues no hay más nada. Y lo que comentas importantísimo del asunto de que en Chile el agua está privatizada, ¿no? Bueno, entonces, para finalizar, Francisca, platícanos esto de la gestión comunitaria del agua, los movimientos en torno a la defensa del agua, tu participación. Muchas gracias. Mira, hace 9 años se organiza por primera vez un espacio que lo organiza el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales que se llama Aguante la Vida, que es una figura interesante. Agua, aguante la vida. Y éramos alrededor de un centenar de organización. Yo intenciono hace años en Santiago, soy parte de la recuperación de un cerro. Hace 20 años recuperamos un cerro en plena ciudad de Santiago que se llama Cerro Blanco, como un espacio pluricultural, plurinacional, donde tenemos huertas urbanas, tenemos animales, y un campo de disputa súper complejo, porque hace alrededor de 3 años perdimos el comodato, entonces constantemente nos tratan de sacar de ese espacio. Ese es mi espacio vital desde la lucha socioambiental, pero también de la lucha de los pueblos. Bueno, y soy parte de un bloque andino por el agua en los territorios que bailamos danzas andinas, apoyando diversas movilizaciones del pueblo mapuche, socioambientales, estudiantiles, feministas, por la vivienda digna, bueno. Y participamos y nos dimos cuenta que un eje muy común de todos los movimientos sociales, los territorios, las organizaciones, es el despojo territorial, la contaminación y degradación de lo que nosotros llamamos bienes comunitarios, que no es, o sea, recursos naturales, hace años que no hablamos de esa palabra, y hablamos de bienes comunitarios, no de bien de propiedad, sino de bienestar. El bienestar de las comunidades, de ahí viene bienes comunitarios, o el bienestar de las y los comunes, que incluye lo humano como lo no humano, los espíritus, nuestros muertos, los animales, las plantas, son parte de esos comunes, que es importante señalar siempre eso. Y dijimos, bueno, una de las políticas centrales de privatización y despojo de los bienes es el Código de Agua de 1981, que vuelvo a insistir, te permite en Chile. Si bien el agua es reconocida como un bien nacional de uso público, la forma de acceder es a través de la figura de derechos de aprovechamiento de agua, que es simplemente un mercado de agua, donde tú puedes comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar. Siempre lo digo, pero es que de verdad es demasiado dramático en casi todos los conversatorios. Tú puedes ir el domingo a los diarios nacionales y ver en los anuncios económicos cómo se rematan ríos. Se venden los ríos. O sea, eso estamos hablando, eso es lo monstruoso del Código de Agua, que además ha generado un primer elemento, el sobreotorgamiento de derechos de agua de cuenca. ¿Qué significa sobreotorgamiento? Que se han vendido más derechos de agua de la capacidad que tiene la cuenca de hacer recarga hídrica. Y además, adivinen, ¿a manos de quién están esos derechos de agua? Megamineras, agronegocios, forestales, hidroeléctricas, salmonera, o sea, toda la institucionalidad privada y también pública ahí, que están vinculadas con el despojo territorial, la contaminación. Entonces dijimos, tenemos que crear un movimiento que nuestra principal demanda sea la derogación del Código de Agua, porque hemos dicho, bajo este modelo mercantil, reforma no sirve alguna, sino cambiar el sustrato. Por eso exigimos un nuevo cuerpo normativo, y así, en ese entonces teníamos otro nombre, que conformamos el Movimiento por el Agua y los Territorios, desde Arica a Magallanes. Pero bajo, diría, 3 ejes. Uno, anti-extractivista, o sea, darle una dimensión económica estructural a nuestras luchas, porque muchas veces vimos, y ojo, estamos absolutamente de acuerdo con políticas socioambientales de reducir, reciclar, reutilizar, pero nosotros damos la dimensión estructural. Acá el problema es el capitalismo, acá el problema es un sistema mundo, acá el problema de una forma de relación a través de la explotación, la dominación y el consumo de la naturaleza. Entonces teníamos que ser muy claras esta dimensión anti-extractivista. Pero dos, un movimiento plurinacional, entendiendo que éramos distintos pueblos, afro, originarios, migrantes, urbanos, campesinas, donde queríamos recuperar también las prácticas ancestrales y los horizontes de pensamiento y visiones de mundo desde estos pueblos originarios o desde los distintos pueblos. Y tercero, que un elemento muy importante, el carácter absolutamente antipatriarcal, porque también hicimos la reflexión como movimiento que la forma de explotación de la naturaleza ha ido configurando territorios y economías masculinizadas, donde los cuerpos más agredidos, despojados, históricamente son los de las mujeres, las niñas y las disidencias. O sea, como la misma lógica de explotación y consumo de la naturaleza es lo que ha operado en nosotras. Y es por eso que nos sumimos anti-extractivistas, antipatriarcales y absolutamente plurinacionales. Y en este alero somos más de 100 organizaciones. Fuimos también, bueno, entonces, ¿cómo logramos derogar el Código de Agua? Ojo, 8 años atrás, 9 años atrás. Asamblea Constituyente, porque dijimos la única forma es consagrar el agua como derecho humano, pero también como derecho de la naturaleza, porque nuestra lucha no es solo asegurar el consumo humano, sino también el bienestar de esos otros comunes no humanos, sino la restauración ecosistémica, los flujos hidrológicos de otras perspectivas. Por eso nosotras decimos claramente, nosotras y nosotros no estamos por la nacionalización del agua, porque mientras el Estado-Nación sea colonial, sea una entidad que garantiza privilegios, no nos asegura que el agua sea para todas y todos, y además desde esta perspectiva de los derechos de la naturaleza. Y es por eso que surge la figura de gestión comunitaria de las aguas. Y esto es súper importante. Nosotros queremos, en la nueva Constitución, que el agua sea reconocida, consagrada constitucionalmente como un bien común, un derecho humano y de la naturaleza. Sin embargo, y esto somos súper enfáticas, la gestión que la dejen para los pueblos. O sea, queremos que eso se consagre, que el Estado lo consagre, pero que justamente se reconozca la autonomía que tienen los territorios, las comunidades y los pueblos para su gestión. Y es eso que llamamos gestión comunitaria del agua, más algo hermoso. En un penúltimo encuentro lo hicimos en una zona en que desapareció completamente un lago, Aculeo, y acordamos hacer cabildos por el agua para presentar un decálogo, que en algún momento pudiéramos construirlo como una ley de iniciativa popular, que en Chile, ojo, no existe la figura de ley de iniciativa popular en esta actual constitución, pero que queríamos disputar. Y creamos el decálogo por la gestión comunitaria y los derechos del agua con 10 puntos. El agua como bien común, derecho humano, derecho a la naturaleza, la gestión por cuenca, subcuenca, recuperando las prácticas ancestrales, desde el marco de la sostenibilidad de la vida, desde el cuidado y la organización de la vida, una matriz hermosa. E hicimos 70 cabildos y generamos esta propuesta, pero además lo más hermoso, estamos hablando en marzo de 2019, nuestro primer cabildo lo habíamos organizado para el 19 de octubre. Nunca pensamos que un día antes iba a haber una revuelta. Y siempre lo cuento, ese 19 de octubre, que fue una organización campesina San Pedro de Melipilla, se realizó de igual manera. Y es así que hoy tenemos el decálogo de los derechos de las aguas desde la gestión comunitaria en el marco de una revuelta. Así que eso ha sido el camino, y que, ojo, es una de las disputas centrales que estamos dando hoy los movimientos sociales, que justamente en esta nueva constitución logremos consagrar el agua y demos fin al Estado subsidiario, donde la gestión comunitaria es nuestra claridad, en la forma que queremos entender la defensa de los territorios. Así que esos, queridas. Pancha querida, nos has dado un panorama amplio, detallado y con mucha seriedad en un pensamiento crítico que admiramos mucho, que estaremos muy atentas de cómo va evolucionando esto, de tu participación ahí, que sabemos que esta disputa con los partidos políticos y los factores reales de poder es brutal, ¿no? Es una gran confrontación y ellos mueven sus palancas de poder. Y desde el pueblo se tiene que ganar esta lucha. Confiamos en el pueblo chileno, confiamos en los pueblos originarios que están en Chile, y es un gran ejemplo lo que están haciendo ahora, porque ojalá todos nuestros países hagamos esta constituyente y tumbemos todas estas leyes que nos tienen en la opresión, que nos tienen sometidos e inmersos en colonialismo, patriarcado, capitalismo. Estas tres formas de sistemas que denostamos, que estamos en esta lucha constante, y ustedes, Chile, hoy están en el foco de nuestra atención. Vamos a ver cómo evoluciona, estamos atentísimos a aprender de esta historia que están construyendo paso a paso. Les deseamos, les mandamos la mejor vibra, les mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro aprecio, ojalá que toda esta conciencia de lucha emerja fuerte, fuerte, fuerte para que se logre el propósito del pueblo. Te agradecemos muchísimo estar con nosotras. No es la última vez, por supuesto que si nos aceptas más invitaciones por acá. Por supuesto, por supuesto. Para cuando pase este proceso que también nos cuentes, ¿no? ¿Cómo es que se obtuvieron los logros, esperamos. Muchísimas gracias. Abrazos para todas ustedes por allá y a mis compañeras Denise y Clau también. Muchas, muchas gracias siempre a Radio Zapote, este lunes de lunas de Radio Zapota, que está haciendo tradición, y seguiremos viendo a más compañeras luchadoras en el mundo. Viene el 8 de marzo, estemos muy pendientes porque las luchas, la emergencia, es un hervidero de conciencia feminista en todo el mundo. Estaremos atentas y nuestros corazones también unidas en esta causa. Así es, gracias Clau, gracias a la compañera Francisca Fernández Droguet. Estuvimos muy, muy contentas en esta entrevista, aprendiendo mucho, visualizando lo que está pasando en Chile, como dijo mi compañera Ana, latiendo con el movimiento que están teniendo por allá. Como dijo Francisca, me gustó eso que dijo de nunca estuvimos dormidos. Está bonita la imagen de que hemos despertado, pero siempre ha habido gente consciente, mujeres luchando, y por eso es que hoy también estamos aquí pudiendo mantener esta lucha y teniendo esta conciencia, ¿no? Por la lucha de nuestras ancestras, por la memoria que tenemos de dignidad y de lucha por la vida. Estuvimos muy contentas con Francisca Fernández Droguet, feminista, socioambiental, territorial, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y de la Coordinadora Feminista 8M. El decálogo que Francisca mencionó, el decálogo por el agua, les recomiendo que lo pueden encontrar en el último libro digital que hicimos con Espejos Somos y Mujeres y la Sexta. Ahí pueden encontrar este decálogo, además de mucha otra memoria que se virtió en el foro virtual Somos Ríos que Fluyen. Entonces, este libro lo pueden encontrar en las redes de Espejos Somos y de Mujeres y la Sexta. Se llama así, Somos Ríos que Fluyen, es digital, es para todos y todas, lo pueden descargar, leerlo, compartirlo. Y pues también me quedo mucho con esta imagen que Francisca dio, de que mencionó, ¿no? Luchamos por la gestión comunitaria del agua, pero también luchamos por la vida del río. O sea, me imaginé, luchamos porque el río pueda ser río, no solo porque nosotros como humanos podamos tener acceso a él, a lo mejor de forma más digna, más ecológica, más respetando la naturaleza, sino también porque el río pueda ser río, porque la naturaleza pueda existir sin que nosotros estemos todo el tiempo explotándola, ¿no? Y creo que esa imagen se puede expandir a que luchamos porque los niños puedan ser niñas y las mujeres podamos ser quienes somos y todas las personas podamos ser quienes somos sin capitalismo, sin despojo, apartidistamente, plurinacionalmente. Y pues me gusta descubrir que esta lucha por la vida es plurinacional, no tiene fronteras, y hasta Chile y desde por acá también en México y en muchos otros territorios, sé que se está luchando por la vida, y le agradecemos mucho a la compañera Francisca por habernos dado este panorama y esta entrevista. Desde Radio Zapote les saludamos a quienes se hayan quedado escuchando esta entrevista. Sigan escuchando los lunes de lunas, cada lunes, por Radio Zapote y Mujeres y la Sexta. Yo también estoy feliz de haberlo retomado, Clau, de estar posibilitando virtualmente tener estas entrevistas que a lo mejor cuando estábamos en la cabina, siento que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido, solo hacíamos entrevistas presenciales, ¿no? Y en cambio ahora, como inició diciendo Francisca, esta pandemia nos tiene que ayudar a tener otras imaginaciones, y ojalá también que podamos pronto volver a abrazarnos. Y pues de mientras les mandamos este abrazo virtual. Besos hasta Chile, a Francisca, a Claudia, y nos escuchamos en otro lunes de lunas. ¿Quieres decir algo? Hasta pronto. Adiós. Chao. Y vivan las mujeres que luchan, viva el agua, viva el río. Hasta siempre.